Muchas gracias por acompañarme en esto, los primeros 100 años de Andy Montañez. Y me provoca tú todo que me hace pensar en ti. Me gusta que me beses en la boca, que dejes tu sabor, cuide pero de mí. Me gusta acariciarte los cabellos, me gusta la dulzura de tu voz. Salvaje como yo, contigo me siento mejor.